El amor universal de Dios hacia todas las naciones. Ahí tenemos toda la Biblia, desde la creación. Es toda una historia, ¿sí o no? Es una gran narración de todo lo que Dios ha hecho desde la creación hasta la fecha. ¿De quién es esta historia? ¿Solamente del pueblo de Israel? ¿Eh? Es nuestra historia. Es mi historia, es la historia de ustedes. Es una pregunta. Yendo a la creación, ¿es que solamente nuestra historia habla de la creación? ¿Como la famosa historia cristiana? ¿Eh? ¿O hay otros relatos históricos de la creación? ¿Eh? ¿Hay? ¿Mm? Pero eso ya es una teoría científica que no tiene ningún sentido. Pero vamos a la historia. Vamos a las naciones. No solamente la creación de la historia del pueblo electo. Cuando ustedes ven a las antiguas tradiciones, me tocó viajar ahí a ver las diferentes ruinas en México. Pirámides. Y me estaba el guía tratando de explicar algunas ideas de la creación que tenían los mayas, los aztecas. Cuando nosotros vamos a diferentes relatos históricos de Babilonia, Egipto, cuando vamos a la tradición de China, Corea, hablan de sus ideas de la creación, ¿sí o no? ¿Qué historia es? Todos tratan de recordar en sus historias para llegar ¿a dónde? ¿Eh? A la famosa creación. De alguna manera, en las culturas de las naciones, en las historias de las naciones, han quedado rastros de lo que es la creación de Dios. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento y empiezan a estudiar las tradiciones, hablan de los relatos de Numa Ilish. Y muchos arqueólogos, muchos eruditos del Antiguo Testamento tratan de ver la relación que hay entre Numa Ilish, el relato de la creación de Babilonia, con el relato de la creación bíblica. Y es muy interesante. La relación de la historia de la creación, de la historia de humanidad. Tratar de ver en este cuadro la relación que hay entre el pueblo de Dios y las naciones. Cómo Dios ha estado trabajando desde la creación en traer las naciones a participar, a llegar a ser su pueblo. Constantemente la invitación de Dios. En el Antiguo Testamento van a poder ver todo a través de todos los libros. Vayamos al Éxodo a ver. ¿Por qué Dios desafía al pueblo de Israel hacia el Éxodo? ¿Por qué hay Éxodo? ¿Por qué? ¿Mm? A ver aquí, eruditos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué existe Éxodo? Donde Dios haría una nación de allí. ¿Qué más? ¿Por qué existe el Éxodo? Liberación. Liberación del pueblo amado de Dios, el pueblo escogido de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué? Cumplir la promesa. ¿Qué más? Vamos a ir a ver algunos pasajes. A ver, ¿quién me lee Éxodo 6:6? Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo libraré eso de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. Está la liberación. Ahí está uno. Vamos entonces al próximo versículo. 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. ¿Sabrá quién? Los egipcios. ¿Por qué está? No simplemente para la liberación del pueblo escogido, sino porque de esa manera los egipcios sabrán quién es Jehová. ¿Qué pasa con los egipcios? ¿Cuál es el problema? El faraón quería ser Dios. Vamos a ver el próximo versículo. 7:17. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Siguiente versículo. El 18. Sí. Y los peces que hay en el río morirán, y herderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Cuando vamos a nosotros hacia todos estos, y cuando ustedes van a leer los versículos siguientes, ¿qué es lo que nos va a llevar a conocer? A través de las plagas, el pueblo egipcio llegará a conocer ¿qué? Que Jehová es el Dios. Vamos al 8:10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcáis que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcan que no hay como Jehová nuestro Dios. El siguiente, 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de José, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. A fin de que yo sea Jehová en medio de Israel, ¿o en medio de qué? En medio de la tierra. Vamos a ir al próximo, 8:28. Dijo Faraón, yo os dejaré para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Wow, qué sorpresa, ¿no? Faraón, ¿qué dice el faraón? Ven cómo vemos el transmover de la historia. Muchas veces hablamos Éxodo, liberación del pueblo de Israel, la respuesta de Dios hacia las oraciones y peticiones de Israel, y hasta ahí llegamos. Cuando vamos a 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Yo te he puesto qué? Para mostrar en ti mi poder. Para mostrar en ti mi poder y... ¡Wow! ¡Qué hermoso llamado misionero! En todo el libro de Éxodo, en todo el proceso de la liberación de Israel, está el fuerte llamado misionero. Para que Egipto conozca que yo soy Jehová, para que Faraón conozca que yo soy Jehová, y para que las naciones conozcan que yo soy Jehová. Dejo una pregunta. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y están por hacer la primera conquista, ¿quién estuvo allí? Cuando van a conquistar a Jericó, ¿quién estuvo ahí? Ya. Cuando van Josué y cuando van los espías, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién le atiende? La prostituta. ¿Cómo se llama? Rahab. ¿Conocía a ella de Jehová? ¿Eh? Ya había oído. ¿Por qué? Porque lo que había sucedido en Egipto y todo en la trayectoria, ya habían llegado a ellos y ellos ya estaban atemorizados. ¿Quién es Jehová? El Dios de la tierra, el Dios de la creación. Y eso es lo que se está mostrando. El propósito del Éxodo no es simplemente la liberación del pueblo de Israel, sino que a través de aquel proceso, Egipto y las naciones puedan conocer a Dios. Cuando el pueblo de Israel sale del Éxodo al desierto, se estiman los arqueólogos que habían aproximadamente 1 millón de personas que acompañaron en su desfile en el desierto. 1 millón. ¡Wow! Mucho, ¿no? ¿Serán que de aquellas 12 familias que llegaron con José unos 200 años antes han dado tanto fruto de tener engendración para tener 1 millón? ¿Eh? Se estiman que los números puedan llegar a ser 300,000. Entonces 300,000 sí eran la descendencia de Jacob. Entonces los 700,000 que acompañaron, ¿eh? Convertidos. ¡Qué gran campaña, ¿no? ¿Pueden ver ustedes alguna campaña? Hoy podemos ganar 700,000 convertidos. ¿Eh? ¿Vieron? De la misma manera como Faraón llegó a darse cuenta quién era Dios, gran número del pueblo egipcio llegaron a darse cuenta de que quién era el Dios verdadero. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos lo acompañan. Necesitamos mirar toda la historia otra vez. Quiero que alguien busque Romanos 9, 17. Uno dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuál es el propósito del Éxodo? ¿Eh? Es la misión. El propósito del Éxodo es la misión. La misión de Dios en alcanzar las naciones. El propósito del Éxodo es que el nombre de Dios, que Dios se haga conocerse en Egipto. El propósito de misión de Dios en Éxodo es que los pueblos de las naciones, todas las naciones, puedan llegar a conocer quién es Dios. No es cierto, no es así. Así nos dice la Biblia. Muchas veces no llegamos a ver un poquito más allá. Cuando ustedes hagan el trabajo, yo quisiera que ustedes puedan empezar a ver estos diferentes temas. Ustedes tienen este cuadro en página 55. Aquí están puestas las diferentes categorías fundamentales de la misión y están todos marcados ahí los diferentes áreas de la misión. Está Missio Dei, Missio Hominum, Misiones Ecclesiarum, Missio Politica o Ecuménica, Missio Christi y Missio Futurum Adventus. Y en otro hilo están los diferentes temas. El Espíritu Santo en la misión, el contexto de la misión, los agentes de la misión, las motivaciones, los medios de la misión, los métodos de la misión, las metas de la misión, los resultados de la misión, esperanza, utopía de la misión, la oración en la misión, guerra espiritual, presencia, proclamación, persuadir, incorporar estructuras para misión. ¿Qué es lo que deseo que ustedes puedan empezar a desarrollar cuando ustedes elijan un texto, un personaje? Que ustedes puedan tomar en conciencia estos diferentes aspectos de la acción misionera y puedan ir viendo. Supongamos que elegimos agente de la misión. ¿Quién? ¿Por qué? Y vamos a poner mi ejemplo. Agente de la misión. Dios me ha llamado, ¿sí o no? ¿Eh? El primer cuadro, Missio Dei. ¿Quién escoge Dios como agente? ¿A? Juaní. Entonces, Missio Dei, ¿quién escoge Dios? Missio Hominum, el uso de Dios, el instrumento humano. ¿Quién es Juan? ¿Eh? ¿Quién es Juan? ¿Es un coreano? ¿Nacido en Corea? ¿Creció en Argentina? ¿Eh? ¿Se fue a Estados Unidos? Y Dios tuvo un propósito especial y lo trajo a México. ¿Quién es el personaje de Juan? Tercer elemento, misiones ecclesiarum. En medio de la estructura, Dios obra por varios medios a través del pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Quién envía a Juan? ¿Qué agencia envía a Juan aquí a trabajar en México? La Iglesia All Nations, que Dios ha preparado ya de antemano, lo ha llamado a la estructura de All Nations, de la Iglesia Osnurí de Los Ángeles, a tener una visión, a plantar un seminario aquí, y ellos lo envían a Juan. ¿Qué es la Iglesia Osnurí? Es una iglesia coreana en Los Ángeles, una iglesia de diáspora de la colectividad coreana en Los Ángeles, Estados Unidos. Y es una iglesia que pertenece a la denominación de la Iglesia Reformada de América. Y Juan pertenece también a la agencia misionera SID International. ¿Pueden ver ustedes los primeros tres pasos? ¿Eh? Dios escoge al instrumento Juan, Dios utiliza a Juan, un coreano, crecido en América Latina, que pasó su tiempo en Estados Unidos y ahora está listo para ser usado ¿en dónde? En México. Y así lo trae. El trasfondo de Juan, su caminar espiritual. ¿Cuál es el caminar espiritual de Juan? Todo esto está ahí. Creció de niño en las asambleas, tuvo un tiempo en las iglesias metodistas en la Argentina porque no había otras iglesias allí coreanas. Pasó a la iglesia bautista, a los discipulados, a la capacitación de discipulado. En la iglesia presbiteriana y todo el meollo que hay. Al final, Dios escoge un Juan que tiene un crisis de identidad. Que no sabe quién es. Misión política o ecuménica. ¿Es parte de qué? De la diáspora coreana. ¿Sí o no? ¿En dónde trabaja? En México. ¿En dónde trabaja? En la frontera mexicana-americana. Ya ahí estamos empezando a estudiar, ¿sí o no? Entrando un poco. Misio Christi. Es la misión mesiánica de Dios a través de Jesucristo. Una pregunta. ¿Cuál es la cristología que Juan tiene? ¿Cuál es la cristología que Juan conoce? ¿Qué entiende Juan de misión de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús en la vida de Juan? ¿Qué lugar ocupa Cristo en la obra que Juan desarrolla en México? Misio Spiritus Sancti. ¿Qué es el Espíritu Santo para Juan? Ahí agregamos un poquito. Ahí. ¿Qué es el Espíritu Santo en la vida de Juan? ¿Qué rol ocupa el Espíritu Santo en la vida de él? ¿Qué rol ocupa el Espíritu Santo en el ministerio de él? ¿Es Juan cesacionista? ¿Es Juan renovado? ¿Es Juan conservador? Pueden empezar a ver ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Son diferentes elementos de la categoría fundamental de la misión que estamos viendo aquí. Y de alguna manera esto lo está llevando hacia el concluir de su ministerio en México. Missio Futurum Adventus. ¿Qué es lo que Juan proyecta? ¿Cuál es la visión, la misión que Juan tiene para cumplir con el llamado que Dios le dio? ¿Qué es lo que hace Juan en proyección? A 3 años, en 5 años, en 10 años. ¿Cómo interviene Dios a su manera en la vida de Juan, en su adventus? ¿Cómo sorprende Dios en la vida de Juan en el caminar de su ministerio? Aparte de sus proyecciones y sus preparaciones para el ministerio. ¿Me entienden ustedes? Esto es lo que ustedes van a ir haciendo parte de su trabajo. Si nosotros escogemos al José, por ejemplo, en la vida de José, en el Antiguo Testamento, ¿cómo haríamos? Misio Dei. Dios escoge a José. ¿Cómo escoge Dios a José? ¿Cómo le llama a José? ¿En medio de qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? Misio Hominum. ¿Quién es José? ¿Qué problemas tiene José? ¿Tiene José problemas? ¿Tiene problemas José? Wow. Yo me pongo a pensar la vida de José. Qué orgulloso que debe haber sido al principio. Qué creído. ¿Cómo se cree tanto, no? de decir a sus hermanos, ustedes me van a adorar. Y como eso le fue ese pequeño, hasta su papá. ¿Eh? ¿Tiene problema José? Sí. Misiones Ecclesiarum. ¿Cuál es la relación de José con su familia? ¿Cuál es la relación de José con su familia? ¿Con sus hermanos? ¿Con el grupo? Misio Política Ecuménica. El concepto social, política de aquel tiempo. El faraón, Egipto. ¿Cómo afecta a estos factores en el cumplimiento del llamado de José por Dios? Misio Christi. Si nosotros vemos en la vida de José, ¿qué aprendemos de la misión de Cristo a través de él? ¿Qué es lo que nos lleva a aprender acerca de Cristo a través de José y su ministerio? Porque de alguna manera todo el Antiguo Testamento nos señala ¿qué? A Cristo. ¿Qué podemos aprender? Missio Futurum Adventus, la planificación y la sorpresa de Dios. Esas son diferentes formas de que ustedes puedan ir armando este cuadro. Es una ayuda gráfica para ayudar a cada uno de nosotros a pensar y reflexionar en diferentes puntos que nosotros hemos visto. El Antiguo Testamento es la revelación de la voluntad de Dios en forma de hecho y palabra integrada. El Antiguo Testamento es la autodeclaración de Israel, de la forma en que Israel entendía su razón de ser. El Antiguo Testamento incluye una relación dialéctica entre lo universal y lo particular. Esto nos lleva a entender un poquito hacia toda la narración bíblica. Ahora quiero empezar con la primera narración bíblica que nos habla sobre la creación. La creación como el primer acto misionero de Dios. La creación como el primer acto en que Dios empieza a involucrarse como su acto misionero en la historia. Veamos un poco la creación. Dios, Génesis 1:1. ¿Qué hay? Había un caos. Había un caos en la tierra. Y Dios empieza a hacer su primer acto de presencia. Y empieza a dividir ¿qué? El caos en la luz y la oscuridad y el umbral. El cielo y la tierra. Y empieza Dios a través de su palabra, empieza a poner diferentes órdenes en la creación. Y lo que Dios empieza a hacer después es, empieza a crear los seres vivos, ¿sí o no? A través de su palabra. Empieza la obra de la creación de Dios. Realmente es sorprendente pensar en cómo Dios empieza a desarrollar todo esto. Pero en un momento Dios toma una pausa y dice como que quiere hacer algo diferente. Dice, ya creé todo ahí y necesito poner algo. De alguna manera este relato uno lo puede ver lo que siente Dios. Y muchas veces lo he pensado esto como el sentir del corazón humano, como lo que siente Un papá y un mamá, cuando empieza a unirse y empieza a brotar el amor, ¿qué es lo que quiere ver? Un ser a su imagen y semejanza. Y Dios, hasta ahí, que todo lo ha creado con la palabra, toma la molestia de agarrar polvo, mezcla un poco de agua y empieza a jugar ahí. Como juegan los niños, ¿sí o no? Pareciese que ya ahí, desde esa perspectiva de los niños, que es cualquier momento que encuentra tierra, empieza a buscar agua y empieza a formar barro. Ya sabemos de dónde sale todo eso. Y Dios empieza a formar el cuerpo, la cabeza, y empieza a hacer un poquito, una masa larga en las manos, los pies, y dice: aquí lo tengo, a mi imagen y semejanza. Y dice: qué lindo. Y empieza a decir: toma todo eso, disfruta de toda la creación. Pero un día Dios lo ve al pasear con Adán y ve que el hombre está solo. Y le parece que no, algo no está bien. Y ahí aparece el primer anestesista. Lo pone a Adán a dormir. Y le saca un pequeño hueso del costado de Adán y hace la mujer. Y Dios empieza a ver la primera pareja. Y dice: qué hermoso. Y le despierta a Adán: Adán, Adán, despierta, despierta Adán. Y lo despierta Adán. Y Dios le dice: mira aquí la sorpresa. Yo me imagino ahí en mi infancia, cuando ahí mis papás agarraban algún regalito y decía: sorpresa. ¿Qué? Un gusto, ¿sí o no? Y Adán ve por primera vez. ¡Wow! ¿Se imagina la sorpresa de Adán? ¡Wow! ¡Qué hermosa! Ustedes lean el Génesis. Vean las declaraciones de Adán y traten de ver lo que Adán se sorprende. ¡Wow! Belleza de las bellezas. Belleza de toda la creación. Contento. Muy contento. Y uno empieza a imaginarse y a empezar a pensar lo que Adán hubiese gustado, gozado en aquel momento. Aquí algunos pastores, a ver si empiezan a recordar sus viejos tiempos. En que primera vez llegó a conocer a su esposa. ¡Wow! ¡Aleluya! Y empieza a caminar ahí junto. Empieza a pasear. Imagínense a Dios verlo a Adán, Eva ahí, pasear. Y la Biblia nos dice que Dios paseaba con ellos, ¿sí o no? Dios disfrutaba de la compañía de ellos. ¿Por qué Dios crea al ser humano? ¿Para que esté sirviéndole, como muchas veces pensamos? ¿Para que le esté adorando 24 horas al día? ¿Acaso Dios necesitaba algunos esclavos ahí para que le limpiara el jardín de Edén? No. La cosa, Dios quería compartir su amor. La Biblia nos dice: Dios es amor, ¿sí o no? Y en su esencia Dios comparte y disfruta de la vida. Un día Dios llega y Adán y Eva no está. ¿Qué es lo que llega a suceder? Está la serpiente que se acerca a Eva y la empieza a tentar. le empieza a decir mentiras. ¿Dios te dio todo esto? ¿Todo esto? Y yo empiezo a pensar. Del momento que Adán y Eva empiezan a nombrar todos los animales del Edén. Wow, este tiene el cuello bien largo, entonces lo llamamos jirafa. ¿Eh? Y al caminar Dios le dice, mira aquel que tiene la nariz tan larga. ¿Qué nombre le quiere poner? El elefante. Y todo eso. Pero cuando el serpiente se acerca y le dice a Eva, ¿acaso Dios te dio todo? Empieza a decir, no. Hay un árbol que no lo puedo tocar. Y ahí llega la caída. Veamos cuando Dios llega a Edén. No encuentra a Adán y Eva. Y la Biblia habla de que Dios los buscó. ¿Acaso Dios será que no lo conoce dónde está? ¿Eh? Es el Dios creador. Pero Dios buscó. Dios paseaba con Adán y Eva todos los días. Y en un momento que llega, no está. Y Dios empieza a decir, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Cuando leo ese pasaje, yo empiezo a pensar, ¿qué pasaría conmigo si de un día de repente yo llego a casa y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Nuestra pequeña desapareció. No está. Desapareció. ¿Qué haría yo como papá? No sé qué haría. Saldría a buscar, a gritar por todas las esquinas. Debbie, ¿dónde estás? Y yo me empiezo a pensar otra vez en el pasaje. A Dios buscando. Adán, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Acaso yo me cansaría de buscar? ¿Buscaría una hora y diría, no, no encuentro a Debbie y me vendría a casa? Aquí hay varios papás. Saben de lo que trato de hablar. Quiero que uno siente. Y cuando nosotros empezamos a ver la narración, es Dios que está en búsqueda de su hijo. Dios que está buscando a su hijo. Que él con tanto amor lo creó y empezó a pasear con él. Vio que estaba solo y le dio a la mujer. El primer acto en cual Dios empieza a buscarnos. Es de la misma manera que Dios empieza a buscar a su pueblo a través de toda la Biblia. Dios empieza a buscar. Voy a decir, Armando, ¿dónde estás? Fernando, ¿dónde estás? Rosy, ¿dónde estás? México, ¿dónde estás? Corea, ¿dónde estás? Es Dios que anda buscando. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y cuando vamos a los Evangelios, en la parábola de Jesús claramente muestra que Dios sigue buscando aún hoy. Cuando habla de las parábolas en comparación del reino de Dios, ¿qué habla de Dios? Es como la mujer que busca ¿qué? La moneda perdida. Es como aquel papá que espera a su hijo. Recuerdo cuando estuve en Ciudad de México, me tocó ver a un pastor judío y le pregunté. He leído en los comentarios, en los libros, sobre que ningún papá judío esperaría a su hijo en la puerta. Y me dice, no. El pasaje está puesto en contra de lo que va la cultura y el conocimiento de los judíos. Porque es el corazón de nuestro Dios. El corazón de nuestro Dios. La misión es el Dios que anda buscando a su hijo perdido. De la misma manera que yo como papá andaría buscando de mi pequeña nena si se perdiese. Esa es la narración de la Biblia. Es un Dios que empieza a buscar. Y desde la creación, desde la caída del hombre hasta la fecha de hoy, es aquel mismo Dios que sigue buscando. Es aquel mismo Dios que está en búsqueda. Es aquel mismo Dios que está preocupado por todos los musulmanes, por los hindús, esperando encontrarlos. La misión es aquel Dios que nos invita a cada uno de nosotros a la búsqueda. Es aquel Dios que nos invita a buscar. Que nos extiende la mano a la invitación a buscar. A buscar nuestro pequeño hermanito. A nuestra pequeña hermanita que todavía está perdida. Le hago una pregunta. ¿Acaso uno saldría a buscar a la hermana por obligación? ¿Porque el papá lo obliga a salir a buscar? ¿Aquí qué tiene hermanos? ¿Acaso uno sale a buscar por el sentimiento de culpa? ¿Qué es lo que nos lleva a participar en la misión de Dios? Es el mismo amor en la que Dios me ama. Es el mismo amor que yo como papá buscaría a mi hija. Porque ese es el corazón de Dios a cada uno de nosotros. Es el aquel amor que Dios nos ha dado. Y yo salgo a buscar porque tengo aquel mismo amor de Él por cada uno. Es aquel Dios que nos busca. Y quisiera poner este tema como el primer tema en la cual nos abre a entender la narración de la Biblia.